El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos cada jueves, donde los protagonistas sois vosotros, con vuestros comentarios, críticas, sugerencias, opiniones. Siempre que tengáis nombre y no seáis anónimos y nos tratéis con respeto a nosotros y al resto de oyentes, pues lógicamente vamos aquí a tener un divertido coloquio, que es de lo que se trata, para pasarlo bien hablando de videojuegos. Vamos a hacerlo, además, con esa maravillosa coincidencia de ser los cinco miembros del batallón. Así que yo voy a darle la bienvenida a mis compañeros. Tony, ¿qué tal? Muy bien, Sergio, muy bien. Una semana más cuando respondes. Y Harry Potter, ya está. Voy a decir eso cada vez que abra la boca, yo creo. Porque es que se me llena mucho la boca. O Hogwarts Legacy, o que Wizarding World. ¿Qué es lo que digo? No sé, yo sí que te digo algo, y es que en tu ausencia el récord de likes se lo ha llevado Aitor, ¿eh? Entonces yo le dejaría leerlos hoy también. No, ya lo leo, yo no te preocupes. te ha tocado, esto es lo que hay, cada semana es un mundo. Aitor, hola. Hola, bueno, aún así, hay que decir en honor a la verdad, que en cuanto a likes, la verdad es que la gente se está portando muy bien, estamos muy bien servidos. Son cifras que antes se podían considerar de récord y ahora las estamos consiguiendo semana tras semana. Así que agradecidísimos del abrazo que nos pegan en forma de likes la gente que nos escucha, ¿no? Así que muchísimas gracias. Totalmente. Hoy imagino que van a salir temas apasionantes. A ver si dejamos también de lado toda la cuestión técnica con las consolas, que ya tuvimos mucho. Y a ver qué nos sugieren, a ver qué nos dicen. Juanjo, bienvenido, que tú no estuviste la semana anterior. No estuve la semana anterior y con muchas ganitas de ver lo que nos han escrito y lo que nos han enviado por audio los oyentes. Y aparte le voy a dar un consejo, una petición a Tony, y es que la lectura, si quiere hacer la lectura de los likes, podría decir un nombre y después Harry Potter. Otro nombre, Harry Potter. Así lo doblas y haces el récord. No. Vamos a quedarnos como estamos, por si acaso. Y me falta presentar a Treides, ¿qué tal? Pues muy bien, y con muchas ganas de ver por dónde sale hoy los oyentes y el Responde, que creo que hoy será variado. Sí, esto como nunca sabemos lo que hay, venimos a la aventura del saber. Así que nada, yo soy Sergio Tur, quiero fíjate, siempre recomendamos series, juegos, hoy quiero recomendar un meme. El meme que la verdad me está salvando el mes, que es el de Da Vinci. No sé si lo habéis visto, es maravilloso. Sí. De TikTok que dice, ¿Who painted the Mona Lisa? ¿Mona Lisa? ¡Da Vinci! Es buenísimo. Yo lo he visto. Sí, lo he visto en bucle bastante, sí. Luego te lo voy a pasar, a mí me alegra. Vale. En fin, vamos a hablar de videojuegos. Lord Cyranus dice, muy buenas a todos, no escribo tanto como me gustaría, ya que siempre os escucho en el trabajo. Pero ayer, el 21 de septiembre, pensé mucho en vosotros. Cuando leí la noticia de que Microsoft compraba Bethesda y todas sus filiales, solo me podía venir a la mente la reacción que estabais teniendo todos vosotros y de cómo lo estabais leyendo con ilusión, sobre todo de Juanjo, eterno defensor y con razón de Game Pass. Que por cierto, también culpable de que hoy haya reservado una Xbox Series X, ya que de esta generación no he tenido ninguna, excepto Switch, que mi Zelda no me lo quita nadie. Pero siempre al día, gracias a vosotros y mirando mucho, me he decidido que esta va a ser la generación en la que yo vuelva a Xbox, que desde 360 no la había tocado. Seguid así y un gran saludo a todos, tanto en los micros como fuera de ellos. Pues por alusión directa, Juanjo, ¿qué le decimos? Bueno, pues lo primero es decirle que se fíe más de otras personas que tienen más criterio que yo. Yo simplemente aquí digo lo que digo, pero bueno, que me alegro de que se haya subido al carro de la siguiente generación, que eso es importante. Da igual la consola que pille, porque las dos opciones yo creo que van a ser muy buenas. Y nada, que lo disfrute, que el Game Pass, eso sí lo voy a defender ante todo y ante todos, porque me parece un servicio genial, súper plural, súper democrático para todo el mundo, para que pueda disfrutar de videojuegos donde, cuando y como sea. Así que nada, que muy contento porque esté aquí con la nueva generación, con todos nosotros, y a disfrutarlo, que lo disfrute mucho. Hoy vamos a tener comentarios de personas, bueno, y la semana anterior también, que han reservado una Series S, una Series X, una Play 5. Y es bonito, ¿no? Que cada persona nos comente aquí su decisión de compra o lo que piensan que van a tener a lo largo de la generación, que da muchas vueltas, claro. Waylis 10 dice, programón, el otro día comenté con Atreides por Twitter que después del evento de Sony, mi prioridad sería Play 5. Pero después de la mala estrategia de comunicación de PlayStation y la subida de precios exagerada, creo que me voy a decantar por Series X. Microsoft está apostando claramente por el usuario, con todo lo que están incluyendo en el Game Pass, al que habrá que sumarle todas las IPs de Bethesda, y la máquina es bastante mejor. Creo que definitivamente comenzaré la generación con Xbox y será mi consola principal. Y en cuanto pueda, iré a por Play 5 si los exclusivos terminan por atraerme lo suficiente. Un saludo. Y dice Fram, al hilo de ese comentario, yo haré lo mismo y para finales de generación ya veré si hacerme con PlayStation. Sony se está portando muy mal con sus usuarios y aún más con los europeos. ¡80€ por juego! Xbox con Game Pass, que lo encuentras por 7€ al mes, es la mejor opción. Bueno, pues parece que ha gustado mucho los últimos movimientos de Microsoft. De hecho, coincide justo el día que estáis escuchando este programa que va a salir Doom Eternal en el Game Pass, que yo creo que es un juegarraco, que todo el que tenga oportunidad que por favor lo juegue, porque de verdad, si os gustó el de 2016, con esta vista flipar. Oye, una pregunta, editor, ¿el online de ese juego lo has catado, lo has probado, has visto? Muy poquito y no tiene mucho que ver, lo poquito que lo probé no tiene mucho que ver con el típico modo Deathmatch, es más en plan... unos son los soldados y otros son como los bichos, y vas como, es una especie de mastermind, ¿no? Como que vas invocando bichos en el campo para que se carguen a los otros. Es una cosa un poco rara, la verdad. Oye, pero está guay, pero volviendo a lo que comentan, no solamente está que Microsoft lo esté haciendo francamente bien, sino que es que los últimos movimientos de PS5 parece que no, de Sony, perdón, parece que no han gustado nada. Que han hecho variar a Waylis, por ejemplo, su opinión, que Fran ha dicho lo mismo, y en general tú lo ves en... Bueno, lo comentábamos en el programa anterior, que la competencia está muy justita, que estos pequeños errores pueden decantar las cosas para un lado o para otro, y parece que va pasando en nuestros propios oyentes, que estos movimientos de repente dicen, es que unos me ofrecen todo y otros, en cambio, no solo me ratean, sino que me están subiendo los precios, pues al final la gente pues toma decisiones en función de cómo la tratan. Bueno, yo quiero decir una cosa al hilo de lo que estamos comentando, no tanto del tema de consolas, ¿eh? Porque me da la sensación de que va a salir a colación con otros comentarios, sino con Doom, porque yo mismo critiqué a Bethesda al principio cuando sacó las primeras entregas, el Doom 1 y 2 en Switch, en el resto de plataformas, de cómo necesitabas conectarte a internet para poder jugar. Y que era una decisión nefasta. Pues, ¿cómo ha cambiado la película? Y hay que decirlo, igual que se dice lo malo, hay que decirlo bueno. Las actualizaciones que le han metido el juego, sobre todo la versión de Switch que tiene hasta control por movimiento, la mejor forma de jugar a Doom, al original, es en Switch, a día de hoy. Que le han metido mods, es que es alucinante. Yo estoy jugando ahora un mod que es como estética medieval, dispara flechas, vas con un arco. Sí. Es brutalísimo. El Wrecker se llama, ¿no? No tengo ni idea del nombre. Pero de verdad, le han dado una vida al juego que ya no es Doom, que todos nos conocemos, cada pasillo, cada nivel. Es que es una puerta de entrada infinita al trabajo de otros creadores. Oye, me encanta. Si lo juegas en PC, te vuelves loco, Sergio. Hombre, eso ya hay un mote chiquito. Eso te iba a preguntar, Sergio. ¿Se juega mejor en Switch que en PC? Yo, que lo estoy jugando en Switch, la verdad es que es súper cómodo. Al final, hombre, el pecero de toda la vida te va a decir que Doom se juega en PC. A mí me ocurre una cosa, y lo dijimos en el informe, y es que me mareo jugando en PC. Por, no sé, el tipo de movimiento que tiene Doom, de los primeros, quiero decirlo, hace que me maree. Con Switch no me pasa, porque como no tengo un ratón, sino que voy con el joystick, imagino que lo habrán hecho de otra manera. Pero bueno, ahí está. Yo lo recomiendo, está baratísimo tanto el primero como el segundo Doom, bueno, y el tercero también, pasa que ese no tiene mods ni historias, y yo me lo pillaría si nunca habéis jugado a este gran clásico, y que escuchéis el informe, que nos lo curramos muchísimo, fueron tres entregas, ¿no? Fue un especial. Y aunque no les guste el juego, que lo escuchen, porque la historia de cómo se lleva a cabo es apasionante. Eso es. Especial Doom, 3 episodios. Lo tuvimos que dividir en 3 porque es increíble. Nuestro último especial de verano, ¿eh? Ojo que tiene un cierto honor ese especial. Sí, es verdad. Plácido Gómez dice, llevo tiempo comprando solo digital y comprando tarjetas en tiendas online. Te ahorras un poco. Por ejemplo, una tarjeta de 50 euros te cuesta 42. Esto es porque, claro, hablábamos de Play 5, los juegos a 80 euros, la versión que no iba a tener lector, también al hilo de Xbox, que tienen modelos sin lector. Oye, que no todo es negativo, que no todo es irte a la tienda oficial, a la store de Sony o de Microsoft, que parece que hay alternativas para ahorrarte un poquito. Eso sí que es verdad. Sí, incluso en estas últimas 2 semanas he visto algún que otro comercio bajando el precio de 80 a 60. Evidentemente se han agotado al instante de Demon's Souls y de otros juegos. Así que yo tengo la esperanza de eso, de que aunque el PVP sea ese, al final las tiendas lo rebajen a un precio más acomodado y al que estamos más habituados, ¿no? Claro. FP Joss, por ejemplo, también en relación a todo esto, dice, programa de maravilla, con fantástica compañía. Con la Play 3 me metí al tema de comprar digital y me parece muy buena opción para aquellos, como decía Sofía, con poco espacio o quienes, como yo, gustan de tener juegos desde la consola. Espero que mejoren mucho el tema del guardado e instalación para que no tengamos problemas de espacio a largo plazo. Adicional, creo que es normal las conclusiones y opiniones que tienen, ya que son muy buenas. Soldado Gitam fuera. Es que claro, cada circunstancia es un mundo y es que es el mundo en el que vivimos, hay que adaptarse a los tiempos que corren. Claro, yo tengo ya bastante comprobado el pulso en el mercado hispanoamericano, que siempre nos dan unas opiniones muy interesantes sobre un mercado distinto al nuestro, bastante diferente, y es que para ellos la compra digital es algo básico y primordial, porque como tienen problemas de distribución, porque o bien los gobiernos en ciertos aspectos ponen muchas dificultades en cuanto a aranceles, etcétera, o bien las propias compañías no se meten en ese mercado, como podamos tener la suerte que tenemos nosotros, pues el mercado digital les da una opción. Entonces, claro, no podemos todo el mundo decir, es que se acaba el físico. Oye, pues el físico es muy interesante para ti porque puedes, pero otros, es que es lo que les da la vida, lo que les posibilita jugar. Al hilo de lo que comentas, Juanjo, el otro día nos hicieron un comentario por iVoox, lo que pasa es que ya no era de estos programas, sino anterior. Interesante. Sí, muy interesante. Una de las consolas, la serie S, que yo no soy muy partidario de ella, nos explica, dice, es que en realidad no sois ni siquiera el blanco para Microsoft, sino que son más para otros países en los que cuesta una barbaridad lo que la consola, porque a nosotros cuesta 500 euros, pero en Perú la serie se cuesta 600 euros, pero en Perú se puede ir hasta los 800 euros. Imagínate. Uf. Que no tiene nada que ver con el sueldo que se tiene allí normalmente. Era más amplio, estaba muy bien y recomiendo que lo echen un vistazo, pero la esencia es esa. Series S puede ser muy interesante en ciertos mercados que tienen unas barbaridades de aranceles que hacen que suba terriblemente el precio con respecto al precio que está, por ejemplo, en Europa, lo que es una contradicción y un sinsentido, yo creo, porque aquí se supone que hay más dinero y, sin embargo, sale más barata. En fin, no lo sé. Hay una cosa que dice Fepe Joss, que dice que espera que mejoren el tema del guardado de instalación. Y esto que voy a comentar podría ser un tema de debate perfectamente de un programa, pero por lo que he estado leyendo, al menos en las series S y X, vas a poder preinstalarte o predescargarte el juego, aunque lo vayas a comprar en físico, que dices tú. Y entonces, ¿qué viene en el DVD? ¿Qué viene en el Blu-ray, entonces? ¿Qué estás comprando? Quiero ampliar tu información. Eso se puede hacer actualmente en la One X. Actualmente, con la aplicación, tú coges y te preinstalas, por ejemplo, Cyberpunk. Ya puedes hacerlo, ¿vale? Sin pagar nada, ¿no? Nada, nada. Lo que pasa es que lo que va a validar la instalación va a ser el disco. ¿Qué es lo que pasa actualmente? ¿Qué viene en el disco? No viene nada, viene nada. Detecta que ya está descargado y en vez de tener que copiar todo lo que había en el disco duro, pues ya directamente, como ya está, valida la carga y a jugar directamente. Uh-huh. Claro, está claro que desde luego, de todo lo que comentamos, lo que más le ha llamado la atención al oyente es lo que tiene que ver con el precio de los juegos y el formato digital, porque Bad Basilius también va en esa línea, dice, buenas batallón, tengo que decir que yo soy de los que se van a esperar o de los que se retiran de este hobby, ya que con la compra de un juego puedes hacer la compra de la semana y prefiero comer. Es una pena, hombre, es que es lógico, lleva toda la razón. Sí. Es una pena, pero siempre fui de comprar todas las plataformas y a no mirar mi cartera, ya que me gusta coleccionar todo lo que puedo, pero ahora es un gasto muy alto. Esperaré a rebajas o ver qué ocurre, pero yo bajo en esta estación y me quedo con la Play 4 y One. Eso sí, con PC, que lo iré actualizando. Se me olvidaba el Game Pass y pensé en comprar la Xbox, pero como dije, soy de tener los juegos en una biblioteca. No me gusta que me den una fecha de caducidad a un juego y luego lo quiten. Sé que es una manía. Yo estoy totalmente de acuerdo con el comentario y de hecho ya hablamos largo y tendido de los 80 euros, lo que implicaba, la poca conciencia social incluso del público que consume videojuegos. Pero al margen de todo eso, yo sí que le diría una cosa aquí a Bad Basilius y dice, bueno, yo me quedo con Play 4 y One. Por supuesto, es que ahora cuando salga Play 5 no invalida la existencia de Play 4. Quiero decirte, hay un montón de títulos que van a seguir saliendo y otros que no hemos jugado y yo me incluyo, que yo lo puedo decir públicamente, yo me voy a esperar, porque afortunadamente hay mucho a lo que jugar, así que no hay prisa, tranquilidad y a ver cómo se va desarrollando todo. Y además tiene PC, con lo cual que dice que lo va a seguir actualizando, así que tiene muy buenas soluciones para poder jugar a muchas cosas y con un coste mucho más económico que con la nueva generación. De hecho, por ejemplo, a mí me gusta especialmente los sistemas de suscripción que hay específicos para PC, que algunos sí que son como los otros, que es alquiler y nada más, pero tienes algunos que en los que coges y te dan cada mes tus 12 juegos pagando una cuota de 10 euros al mes. Entonces, bueno, no está nada mal, quiero decir, son tuyos para ti para siempre, además son en Steam, los tienes accesibles de forma muy cómoda y son muy variados. Así que yo les recomiendo eso, que si quiere ahorrarse dinero, pues mira, va a poder jugarlo en PC, que va a haber muchas opciones y va a poder tener el juego que es lo que él quería. Sí, pregunta sobre la nueva generación, más concretamente sobre Play 5. ¿Soy el único que no está esperando tanto que bajen el precio, sino que bajen el tamaño a una Play 5 Slim? No, en serio, es muy grande. No sé, pero Series X también es enorme, una de alto ya, y otra de ancho. Pero una cosa es lo grande que sea y la otra es la forma. O sea, Series X será grande, pero al menos la forma te deja ponerla en bastantes sitios, de bastante manera. Sí. Play 5, es que si la pones en horizontal, igualmente te hace falta un stand, que me parece ya una locura. Ya, sí. Bueno, es cuestión de estética y eso. Yo quería comentarle una cosa de lo que ha dicho, que es que, por un lado, dice, quiero tener los juegos en una biblioteca, no me gusta que me den una fecha de caducidad a un juego y luego lo quiten. Entiendo que eso está hablando de Mario All-Stars. De Mario All-Stars, ¿sabes? Muy concretamente, y la verdad no le quito la razón, pero en PC eso pasa todos los días, ¿sabes? En PC muchos juegos entran en servicio, después salen, los quitan, que no es la tónica normal ni habitual, pero por desgracia es que en este mercado, en este mundo, las licencias mandan muchas veces. Y no es el caso concreto de Nintendo, porque es que Nintendo lo hace porque quiere y muy mal que hace, pero esto ya tiende al digital y el físico ya eso se va a morir, sí, dentro de nada. Yo reconozco que yo he disfrutado durante más de un año de Game Pass y es un servicio que me encanta, pero también tengo que decir, y para ser honesto, que no es mi rollo. Quiero decir, yo soy muy amante de lo físico, intentaré que me dure hasta que se pueda, hasta la extenuación. Y una cosa no invalida la otra. He disfrutado un montón de este servicio, pero es lo que dice un poco el oyente, ¿no? Que me den una fecha de caducidad de o sigues pagando o se te va todo, no me acaba de molar, ¿no? Pero evidentemente es, vamos, un preciaco y un servicio que te cagas. Sí, pero exacto. Yo creo que Bad Basilius no se refería tanto al de Mario, sino más bien al Game Pass, porque dice lo de tener juegos en biblioteca, que la fecha que iba cambiando, supongo que es la rotación que tiene, que no vas a saber cuánto tiempo vas a mantener ese juego en la biblioteca. Y después lo puedes comprar tú. Nadie te evita la posibilidad de comprar el juego. Si a mí, por ejemplo, me ha pasado, claro, Street of Rage 4, yo lo disfruté, lo platineé en el Game Pass y después me lo compré, porque dije, bueno... Sí, pues a mí me pasó exactamente lo mismo, que lo disfruté y al final me lo compré. Algún día me llegará, estoy seguro. El caso es que supongo que lo que no le gusta es eso, el coger y tener esa incertidumbre, pero es verdad, creo que además te hacen un descuento, ¿no? Cuando anuncian, sí. Además una cosa que está bien, que es que anuncian cuando va a desaparecer los juegos y te hacen un descuento si los quieres comprar durante ese tiempo. El descuento está siempre. Lo que pasa es que la gente normalmente hace uso del descuento si quiere el juego cuando ya ve que lo van a quitar y todavía está jugando y le apetece comprarlo. Que después eso es para comprar en digital, después te lo puedes comprar en físico, como tú quieras. Además, también digo, por si alguien no lo sabe, partidas compatibles, no hay ningún problema en que tú estés jugándolo en Game Pass y después coges y estés jugando tu partida en tu juego. Lo digo porque yo lo he probado con Red Dead Redemption 2 y no hay ningún problema. Todo va perfecto. Y no sabrás si ese juego que tienes en el Game Pass lo compras luego en Steam, porque ahora muchos juegos están también en Steam que los que están en el Game Pass. ¿Son compatibles las partidas? Mira, no te lo puedo decir de primera mano porque yo como tengo el Game Pass en PC, tengo el Ultimate, los juegos de momento no he tenido esa tesitura, pero creo que el cross-save está en todas las plataformas, hasta donde yo entiendo, pero no lo puedo dar como una información fiable si no estoy hablando de memoria. Bueno, a ver... Para Street of Rage 2, of Rage 4 no, sí. Ahora que lo pienso, pero a lo mejor los otros no. De todas formas, evidentemente son quejas un poco por decir algo, porque quiero decirte en el sentido de, a mí incluso me ocurre también cuando he tenido Game Pass de decir, la ansiedad muy entre comillas, de decir, es que este juego lo quitan. Pero es un problema del primer mundo, quiero decir, estás pagando una suscripción, te avisan con tiempo, hay una serie de juegos y es lo que es el servicio, que tampoco no es ni malo ni bueno, es lo que hay. Pero es verdad que, bueno, hay muchos servicios, muchas opciones que se ajustan a un perfil determinado de jugador y en este caso pues no será el de Bad Basilius, no pasa nada. Luego hay otro tema muy diferente a todo esto que quiero comentar, porque el tema de las canciones que ponemos, normalmente las meto yo a última hora, lo que me acuerdo ese día. Y la última vez, hombre, si hay alguna petición, alguien me dice, Sergio, mete esta, pues meto esa. Pero cuando no ocurre, meto yo lo que sea. La última pensé, uff, esto, como escuchen el programa mis compañeros, me van a decir de todo, porque van a decir, ya has metido mano aquí, pero afortunadamente no ha pasado. Dice Clau Llanos, buen programa como siempre, me tomó desprevenido la canción de Bugsnax, muy, dirían ustedes, chula. Fer también es artista, dice, sí, es verdad, el temazo del interludio, tuve que parar el programa e identificarla con el Shazam, es muy chula y sobre todo animada, no sé qué dirá la letra, pero suena muy happy todo. Que por cierto, ya que habéis hecho caso a la sugerencia que os hicieron de poner el título del podcast al principio de la descripción, también sería interesante que al final de esa misma descripción apareciera el título del tema del descanso. Y lleva toda la razón, Fer también es artista. A partir de ahora lo vamos a poner. Porque es cierto, otro compañero nos dijo, bueno, es que el título se corta cuando voy a escuchar el programa en iVoox, en el móvil o donde sea, no sale completo. Pues bueno, pues ya aparece en la propia descripción por si queréis leerlo y vamos a empezar a incluirle esa segunda parte. Por cierto, el temazo es de Quero Quero Bonito, que es un grupo muy chulo de música. Así ¿Quero Quero Bonito, has dicho? Sí, Quero Quero Bonito. ¿Es cómo se llama el grupo? Vale. Es lo que hay. Y la canción está muy chula. Yo estaba esperando porque cuando la escuché en el tráiler me gustó, pero no estaba completa. Era el minutito ese de canción y ya está completa y es la que puse en el programa pasado. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a escuchar los tres audios que hemos recibido. Me encanta cómo va subiendo la participación. Ojalá llegue un día que tengamos 20 y que nosotros no tengamos que hablar. Y que, bueno, a ver qué nos comentan los compis. A ver. Hola, muy buenas, Batallón. Bueno, esta es la primera vez que os mando un audio o incluso dejar comentario y demás. Y nada, lo primero, bueno, saludaros a vosotros y a todos los soldados del Batallón. Y felicitaros por el programa, sobre todo porque yo empecé a escucharos cuando estaba presentándolo Juanjo, este verano prácticamente. Y bueno, os escucho principalmente mientras estoy trabajando y demás, porque son bastantes horas seguidas haciendo lo mismo y entonces me distrae bastante y hace que sea más ameno y llevadero. Y estabais pues frecuentemente diciendo que bueno, que muy bien el programa, pero que era la versión express y que era algo digamos provisional hasta que volviera Sergio y que bueno, lo vendíais como que la vuelta de Sergio iba a ser el no va más y ya el sumum de lo excepcional. Y la verdad es que a mí, o sea, me encantaba el programa ya tal y como lo estaba escuchando, digamos, en el mes de julio o agosto. Y yo decía, madre mía, si a mí me está gustando ya así, cuando venga Sergio, pues no sé qué tipo de fiesta o de evento se va a montar. Igual sortean una consola por cada programa o algo así, porque si no, no entiendo que pueda haber tanta diferencia, según dicen ellos. Y bueno, nada, deciros que me gusta mucho en las dos versiones, ¿vale? O sea, creo que Sergio es presentador excepcional y Juanjo hace un trabajo a la altura y al nivel que se necesita. Así que nada, simplemente comentar eso que me hacía gracia. Y luego ya un par de preguntitas. A ver, la primera, con respecto al Xbox Pass, cuando anuncia Xbox videojuegos y demás, muchas veces pone incluido en Xbox Pass, pero no especifica si será para solo consolas o para PC, o al menos yo no he visto si lo especifica en muchos de los anuncios que hace. Entonces, ¿hay alguna manera de saber qué juegos van a estar para PC y cuáles no? Yo en mi caso no tengo Xbox, pero tengo un PC en condiciones, entonces me podría interesar el Xbox Pass, pero claro, me gustaría saber un poquito qué puedo esperar de las novedades. Pues no sé, por ejemplo, de Medium, por poner un ejemplo, ¿va a estar en PC o no va a estar? Etcétera. Y luego también quería preguntar si creéis, en vuestra opinión, si compensa para alguien con mi condición, como he dicho, tener un buen PC pero no tener consola, contratar o adquirir el servicio del Xbox Pass Ultimate, pensando un poquito en qué te añade o te incluye el xCloud. Con algún código de descuento o alguna cosa en estas páginas para conseguir las claves baratas, digamos, no el precio normal. Y ya por último, para terminar muy rápido, hace un par de programas, o bueno, cuando yo estoy grabando esto hace un par de programas, se habló de qué color podía ser el de PC. Vale, yo creo que podría ser el amarillo por el monigote este de la PC Master Race. Así que nada más, muchas gracias y un saludo muy grande. Hasta luego. Hola, Batallón. Aquí Fernando en un nuevo audio. Y oye, buen programa, como siempre. Aunque habéis estado un poco, no sé, un poco negativos con la presentación de la PlayStation 5. Y me ha llamado la atención. Bueno, a ver, que sí, que han dado muchas cosas para estar un poco así como reacios. Pero bueno, cuando salga y esté ya en nuestras manos y eso, pues ya podremos opinar mejor. Que de momento solo tenemos eso, informaciones. He echado un poco en falta que estuvieran Juanjo y Tony para escucharles hablar del Demon's Souls y de Harry Potter. Y hablando del Demon's Souls, una pregunta. He oído algo de que parece ser que en la versión original había una zona que no se llegó a hacer y vamos, que hay como una especie de deseo ahí oculto de que todo el mundo que quieren que esa zona se haga. No sé a qué se refieren. Podéis explicarlo un poco, los que sepáis. Bueno, Juanjo, si estás. Y bueno, y ahora voy a inaugurar una nueva sección que va a ser llamarse El soldado contesta al batallón. Porque en el último responde me disteis unas cuantas preguntas y oye, bueno, voy a aprovechar y os respondo. Vale, preguntabais si la Xbox Series S que pretendo comprarme va a ser mi consola principal. Pues os diré que sí, o sea, va a ocupar su sitio privilegiado en el salón, al lado de la tele principal. Y es que además yo la tengo, o sea, la consola también la uso como reproductor multimedia de las plataformas de streaming. Y entiendo que esta me va a venir de maravilla para lo mismo. La Play 4 pues irá a una habitación y ahora ahí tirando. Y en cuanto a que sí, tiene poco almacenamiento, es verdad, pero bueno, yo no soy muy jugador, no necesito mucho. De hecho, en todos los juegos que he tenido en esta generación creo que me entrarían todos en el disco duro de la Play y no tengo problemas en desinstalar. Y además tengo otro motivo para cogerla, que es que yo tengo el Game Pass para PC, pero el PC lo tiene mi hijo en su habitación y es que prácticamente no lo cato. Y tengo ahí, sé que hay juegos ahí bastante chulos. Así que si la tengo, pues oye, cogeré el Ultimate que me recomendó Atreides por el comentario de Ivos, por cierto, gracias. Y vamos, aprovecharé para echarle un tiento a una de esas pequeñas joyas que hay por ahí en el Game Pass, como por ejemplo el Ori o alguno de estos que les tengo ganas. Y esos juegos no creo que ocupen mucho tampoco. Y bueno, y oye, me ha encantado también que haya vuelto Arctic, que me gusta mucho su sección. Aunque es verdad que los juegos, a ver, las competiciones que ha tratado esta vez, el Dragon Ball FighterZ y el League of Legends, no los sigo habitualmente en streaming ni nada por el estilo. Me gusta verlos en directo porque hay mucho ambiente y eso, pero no me entero de nada cuando los veo eso en streaming. Por ejemplo, ahora mismo mientras estoy grabando este audio, estoy viendo una competición de eSports, aunque es de otro juego, el Clash of Clans, que a mí me gusta mucho, ya lo sabéis, y me lo estoy pasando muy bien. Así que bueno, pues nada, eso era todo y un saludo y nos leemos, Batallón. Muy buenas, Batallón, aquí Alex Hokuto en un nuevo audio. Yo creo que comentaré lo que básicamente va a comentar todo el mundo, que es el precio privativo de los juegos de Sony. Por mucho que nos gusten los exclusivos que tiene y demás, desde luego hay que poder. Para poder jugar a esos juegos tienes que tener un pequeño bolsillo así potente. Por lo menos a jugar de salida. Luego ya te puedes esperar o de segunda mano si te compras la que puedes meter juegos físicos y demás. Y si no, pues mira, pues un par de jueguecitos al año y ya está. Pero bueno, yo ya se me ve la tendencia hacia Xbox desde esta generación hacia la que viene, y por lo que estoy viendo creo que seguiré con esa tendencia. Y con respecto a la pregunta de Arctic, pues bueno, Decís que la verdad nunca me he dejado llevar así por la opinión de los demás, ni tampoco he creado tendencia en general, vamos, en todos los temas, con lo cual sí he oído que algo se llevaba mucho, he pensado que por algo sería y como mínimo le he echado un testeo, o sea que lo he probado a ver. Si me ha gustado, pues bueno, pues he corroborado con los demás que sí que está bien, aunque tampoco lo he puesto en un altar, y si no me ha gustado, pues directamente pues lo he dicho sin sacar sangre de ello, con lo cual, pues bueno, pues un término medio, tampoco soy yo muy exagerado. Hala, nos vemos en otra, hasta luego. Pues estos son los audios que hemos recibido. Muchas gracias a todos. Hay algunas dudas que voy a dejar que contestéis vosotros porque domináis muchísimo más que yo. De Alonso decir únicamente que yo creo de todas formas que mis compañeros me habían inflado demasiado. Era como el cuento del lobo, ¿no? Que viene el lobo, que viene el lobo. Pues igual, que viene Sergio, que viene Sergio. Sergio llegó, habló de Final Fantasy y se fue para su casa. O sea que tampoco es para tanto. Pero bueno, muchas gracias a Alonso. A Fer decirle, yo creo que lo decíamos aquí de forma privada, lo de los 3 minutos, a lo mejor hay que dejarlo en 4, ¿eh? Porque se lo va a ganar el muchacho. Le veo al pobre asfixiado. Pero bueno, muchísimas gracias. Y Alejo Cuto hace una reflexión interesantísima a raíz de lo que nos dijo Arctic, que es una pregunta que lleva razón. Muchas veces nos dejamos condicionar. Todos en mayor o menor medida, ¿eh? Y yo me incluyo. También creo que es una fase normalmente de edad. Es decir, yo recuerdo cuando yo tenía 12 años, no, 12 no, 14, 15, Justin Bieber, aquello era, todo el mundo se reía del muchacho. Y creo que es un poco absurdo, te puede gustar o te puede no gustar, pero no hay que tampoco, porque de repente algo se ponga de moda, criticarlo. Date el lujo de escucharlo, a lo mejor no te gusta, probablemente no te va a gustar, por el perfil que uno dibuja. Pero a lo mejor sí, y no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, no sé si queréis contestarle. Me tengo aquí apuntado el tema de Alonso, que decía con Xbox Game Pass, que cómo se entera de qué juego está en PC, en consola, cuál conviene pillarle, ¿qué le podéis decir? Hombre, él preguntaba cómo saber cuál salía, y yo creo que una forma sencilla de tenerlo, porque tiene razón, muchas veces te sale, ponen los anuncios y salen en las revistas, en las páginas web, perdón, que son para Game Pass, pero no te especifica si los de Game Pass para Xbox también van a salir para PC, porque el habitual, el primero que te ponen es de Xbox. Algunas veces más tarde ponen el de PC, pero bueno, pero la forma más rápida es tener el Twitter que de Xbox Game Pass PC, que lo tiene directamente y te sale todo. Y se llama así Xbox Game Pass PC. Entonces en Twitter lo encuentras y ya estás a, ¿cómo se llama? Ya tienes toda la información en el momento en que ellos lo publican. Yo por mi parte, en ese aspecto de la pregunta de Alonso, también le diría que otra opción que tiene es descargarse la aplicación para Android. No sé si la hay para iPhone, porque no tengo ese dispositivo. Pero el caso es que la aplicación, aparte de decirte para qué plataforma, te dice cuáles son todos los juegos que hay. Y aparte te dice cómo lo puedes jugar. Si lo puedes jugar en consola, si lo puedes jugar en PC, en consola y en PC, o también en la nube. Te lo ponen los tres sistemas. Y aparte te avisa de los que van a entrar y de los que van a salir con el tiempo necesario como para decir, oye, ¿qué tal juego sale? Entonces la verdad es que la aplicación, nada más que tienes que meter tu usuario de Microsoft, ya te calcula qué es lo que tienes tú contratado y directamente a partir de ahí a funcionar. Para su tranquilidad le diré que The Medium, que es por uno de los que pregunta, o Scorn, sí que están en el Game Pass de PC. De hecho, diría que por regla general, los juegos que salen, bueno, los First Party sobre todo, pero los que son de Xbox Game Studios o afiliados, normalmente suelen salir en PC. Ya en Xbox seguro, vamos. De hecho, si salen en alguna plataforma y no en otra, de momento han sido en PC y no en consola. Como por ejemplo Gears 5, que ha salido en PC y en consola no, y lo mismo con Flight Simulator, que han salido en PC y en consola no. Así que es más fácil que los juegos de Microsoft salgan en PC que no que salgan en consola. Es curioso que pasa eso. Y después sobre xCloud, que ha hecho la pregunta también Alonso, decirle que eso depende de su forma de jugar. Si él juega mucho fuera o tiene que hacer desplazamientos o algo de eso, sí se los recomiendo. Pero hace poco, por ejemplo, me preguntó algo parecido a Aitor y le dije, mira, si no vas a jugar por ahí, no te conviene porque no es necesario. Al final es un catálogo más reducido del propio Game Pass. Además, al hilo de lo que comentas, Juanjo, está cuando pruebas por primera vez a un euro, el Ultimate. Así que yo creo que se puede arriesgar, probarlo y ver si le compensa o no. Eso sí, que tengan en cuenta, si no quieres renovar automáticamente, en deshabilitar esa opción. Pero por lo demás, está eso, el primer mes 1 euro y así puede hacerse una idea. Uh-huh. Por cierto, por complementar toda la información que habéis dado, si por ejemplo está interesado solamente en la versión de PC, hay una herramienta muy útil que es seguir la cuenta de Game Pass for PC, está así, en Twitter. Os ponéis la campanita y ellos mismos publican qué juegos llegan y qué día. Es decir, que no hay pérdida y que te vas a enterar. Por ejemplo, el día 24 dijeron que llegaba ese mismo día Night in the Woods y Cathy Rain. Pues mira, eso que te llevas. No sé, hay muchas alternativas y son bastante claros en ese aspecto, lo cual pues ayuda muchísimo. Me decís por aquí espérate, que me acaba de decir que Atreides acaba de decir lo mismo. Perdonad, parece como que no estoy escuchando, pero no es eso, es que tengo muchas cosas en la cabeza. No pasa nada. Hay gente que escuche, que sepa que Sergio, a la vez que está presentando, está llevando la música, el audio, sube sonido, baja sonido, la edición en directo. Bueno, el multitasking, bestia. Sí, totalmente. Yo lo he visto haciendo lo del E3 y yo lo veía y me estresaba yo de verlo. Una locura total. Bueno, ahora, aparte, Fernando, que preguntaba sobre Demon's Souls, y en esto pues quiero responder yo. A ver, preguntaba que qué era eso de la piedra que había distinta, que parecía que había un mundo más, y explico. En el Nexo, que es la zona de unión de Demon's Souls, hay diferentes archipiedras que son el método de viaje entre zonas, ¿no? El Nexo es en una zona principal y después desde ahí puedes viajar a otros sitios. Estas archipiedras pues te llevan a diferentes mundos, y hay una que se supone que te lleva al mundo de los gigantes, que está rota. Está rota y no puede viajar. De hecho, en todo el juego es como si fuera una duda que siempre tienes. ¿Cuándo se va a abrir esto? Bueno, pues no se abre nunca. Se especuló en su día con que esto fue que no les dio tiempo a acabarlo y al final pues decidieron romper la piedra y contar la historia esta de que no se podía ir allí porque decidieron ciertos personajes hacer eso para que no fueras a ese sitio. Uh-huh. El caso es que hay como un deseo de que se complemente esto, que en su día no se acabó, porque se sabe que hay incluso información dentro del juego. Se ha buscado por ahí, estos data miners que se dedican ahí a buscar tal, que hay algo ahí, como que ya estaba semiprogramado. A ver si hubiera suerte y encontráramos algo de eso en el nuevo tiempo. Escribir lo que Miyazaki hubiese querido meter en el juego, ¿no? A través de pistas. Yo pienso que a lo mejor Miyazaki ha podido dirigir eso un poco y el juego es un poco del amo. Y ya me siento hasta bien pensando en eso. Tenemos que ir cerrando, Tony. Lectura de likes, a ver quiénes le han dado al botoncito de me gusta. Pues por supuestísimo que sí, 121 personas esta semana, que tampoco no es moco de pavo. Estamos hablando de Seismox, César Cortés, Xavi HM24, José Madrogón, Steve Morera, Manuel Yasuda, Los Soz, Sampa, Eloy Calvo, Atermi 7, Alejandro Jiménez Cruz, Antonio Acuña, JNDG, José Valeri Campeón, Isgar, Sergio Pérez Tello, MG Manowar, Adramelec 951, Adriano Yer 43, Sefiro 283, Soprano, Fran Baena, Lizarman Berserk, Wade Wilson, Jerry 284, El Más Guay, Jesús Bermúdez, Gonsi 6, Romo 14, Emilio Pérez Rodríguez, Victorius, Sergio Sánchez Argüelles, Nova, Germán Méndez Vega, Javier RF, Pope Nascar, Joaquín Cruz Trapero, Ricky, Juan San Pedro, Maximiliano Pereira, Alberto Javier Flores Alarcón, Don Paz, Jerry Oviedo, Percalín, Oscar Pipín Mora, Telate, Richie, Mis Cojones 33, Logan Souls, Siete Onawi, Nathan, Igor Usán, Carlos Machangas, Pedro Mateu, Jesús Manuel Artero López, José Garrido, Mane 11, Warfa, Jonathan Alba, Rafa, Sergi Sánchez, Akira, Fermín Gamo Martínez, El Trigelón Podcast, José Manuel, Manu, Pablo An, Jeff Kirley, José Ramón Resina, San Miguel Panochita, Laudum, Fer también es artista, Cuchimil, Fernando Carbó Lambali, Miguel Ángel Medina Domínguez, Alfasting 94, Salore, Corque Conca, Wiley 10, Titus Lícar, David Nun, Dionerio Martínez, un fan mío, Roberto, Eric, Peter Griffin, Juan N6, Juan N64, perdón, FP Josh, Nar77, Phil, eres mi pastor, nada me falta, Carlos Cubo, Nadie Way, Iván, Clemenza, el Pluto Pipes, Alex Cocuto, Uda, Idrial, Alberto de la Fuente, Lord Ciranus, Iván Nico, Super Snake 725, Aaron Perino Román, Jesús Montero Iglesias, Antonio Resina, Barbeceros, Akamaru 84, Jaime Lamas Roldán, Naranjito BDN, Javier Moris, Ivo Juan, Raiden S3, Hack SM, Gran Biel, Colombo 86, Darmaster 86, Juan Antonio Góngora Martín, Amir Guiquiardo, Café Capón 40, Lucy Piero y Javier Martín García. Muchas gracias, 121 personas que nos han dado la like esta semana y me he trabado bastante, la verdad, lo tengo que reconocer. Y tengo que decir que esto no lo había dicho nunca, soy muy fan de los que no solo se ponen nombre y dos apellidos, sino dos nombres y dos apellidos. Pero, o sea, madre mía. ¿Un fan mío quién es? Porque tú has leído un fan pone, mío. Pone un fan mío. Me encanta. Eso, ah, hay vale. algunos dos. Pone un fan mío. Son unas máquinas. Lo iba a decir yo ahora también, tío. Hay algunos que son mágicos, tío, de verdad. Un fan mío, mis cojones 33, está por aquí también. Bueno, uno que pone Juan San Pedro y luego otra vez Juan San Pedro. Bueno, yo qué sé, cada persona es un mundo. Lo vamos a dejar aquí. Ha sido un placer. Aitor, lo mismo, nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes que viene y recuerda, Tony, que de momento tú tampoco te has comido ningún correo electrónico, que hace un par de semanas hubo uno que puso el correo. Privacidad cero, vamos. Yo, fantástico. Que pongan las credenciales también, ya, si te paso, y le miramos aquí en spam. Ay, Dios mío. Bueno, Juanjo, lo mismo, nos vemos muy pronto con un informe de Chrono Trigger. Ahí, responsabilidad máxima. Estoy nerviosete porque, bueno, todos los informes son especiales, pero hay algunos que es que tocan más la fibra que otros. Y este es que yo sé que en la comunidad, aquí a este juego se le quiere mucho. Sin duda. Bueno, para el siguiente caso, quiero decir que... Lo siento, Traigas. Lo siento, ¿vale? No es que no te estuviese escuchando, es que llevo desde las 4 de la tarde grabando. Sí, y a todo esto, yo para decirlo del Game Pass, me estaba metiendo en Twitter en Game Pass y me he despistado. Pero bueno, que nos vemos muy pronto a seguir hablando de videojuegos. Sí, no te preocupes, Sergio, que es que yo lo estuve mirando mientras tú estabas hablando, así que era normal. Nada, nos vemos en el siguiente. Eso, pues nada, yo soy Sergio Tur. Esta voz que he puesto de pito no es mía, ni es un fallo, es de la mesa de mezclas. Lo dejamos aquí y volvemos muy pronto con más contenido. Un saludo, amigos. Chao.